Exactamente. Así que bueno, estamos arrancando una nueva emisión de Desde Afuera, el programa de Radio Zona Libre, el de familiares y amigos de Luciano Arruga. Te recordamos que podés escucharnos por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por la página de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar, y también podés utilizar la aplicación que tiene La Retaguardia para los teléfonos celulares y podés escucharnos desde el celular. Bueno, hoy un día que se ve, últimamente venimos, el miércoles parece que llegamos nosotros y un par de horas antes van explotando bombazos, ¿no? Sí, parece que dicen, bueno, hoy es miércoles, está el programa de familiares y amigos Luciano y bueno, hay que hacer algunas cositas, ¿no? Para que puedan pegarnos. Pero sí, es verdad. Se supo hoy por la mañana del fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el cual permite que genocidas condenados por delitos de lesa humanidad se vean beneficiados con esta extraña ley del 2x1, ¿no? Exactamente, exactamente. Por la tarde escuchaban ahorita Cortinias que bueno, dos de estos presentadores de noticias ignotos y con muy poca capacitación para llevar adelante este tipo de cuestiones o información o faltos de cultura o faltos de interesarse por la historia contemporánea, la llevaron ahorita Cortinias, C5N, una chica y un muchacho que bueno, deberían tener un programa a la tarde con algunos cocineros y algunos concursos baratos, más que hacer y o tratar un tema, a tratar de abordar un tema como este. Y bueno, Norita básicamente lo que explicaba era que claramente los delitos de lesa humanidad y que hayan sido juzgados por estos delitos atroces que cometieron implica que no puedan ser beneficiados y tratados con una ley como un delito común, que claramente no lo es. Por eso básicamente, como decía Norita, sin uno entender o ser un especialista en leyes más allá de lo que uno entiende, no parece ser un beneficio que pueda ser aplicable a causas por las cuales fueron juzgados estos seres nefastos, ¿no? Exactamente, exactamente. Claramente habrá alguna contraposición judicial y algún reclamo y algún recurso para que esto no suceda, porque es un beneficio que alcanzaría a muchos de los genocidas, de los pocos genocidas condenados, y que les permitiría poder acceder a la libertad de condicional, salidas transitorias y demás. Y es muy gracioso cómo el complejo de medios hegemónicos se rasga las vestiduras por los 2x1, las salidas transitorias, por fogonear esta ley que quieren hacer en modificación a la ley que tiene que ver con estas cuestiones de los presos comunes, se rasgan las vestiduras y gritan al cielo en contra del garantismo o no garantismo y poco van al hueso y a la profundidad del problema, y aquí no dicen nada. Aquí en este 2x1 pase y siga, que pase el que sigue y muy poco les importa. Acaba de llegar Daniel Magnus, está sí, del otro lado de la pecera. Subió por la terraza. Increíble cómo hace esas cosas, yo sí, no entiendo. No, nunca vi bajar nadie por esa escalera. Es magia. Salvo el señor Tevele, y aparece él bajando esta vez. Sí, sí. Y no sí, hubo ruido de helicóptero. No. Eso es solamente virtudes físicas, no hay ayudas técnicas ni nada. Es como los trucos de David Copperfield. Cualquier momento un día va a atravesar la pared y va a aparecer en el estudio. Sí, se va a teletransportar, todas esas cuestiones, sí, que hace solamente la gente que tiene su talento, ¿no? Así que bueno, si la operadora me da el ok, no me da el ok la operadora, así que vamos a seguir acá. Ah, miren, le dieron permiso para entrar. Bueno, no quiso teletransportarse para no demostrar demasiado, para no mostrarlo todo hoy. No, va guardando. Claro, va. Esto, si lo que están escuchando, no traten de hacer estas cosas en casa, porque solamente la gente que sabe hacerlo, como el Pulpo, a quien saludo. ¿Cómo estás? No, pero antes de saber hacerlo, alguien tiene que saber indicármelo a hacer. Ah, vos decís que sos discípulo. Bianchi, obviamente. Ah, pero y ella ya se retiró, porque no se retiró de hacer esas cosas, porque no es como, más tranquilo. Es como Yoda. Ajá. Uno es qué tipo de reacción. Uno no la ve entrar en acción, pero es claro, es como el último la experiencia, pulpo. Experiencia, exactamente. Ah, sí. Bueno, está bien. Y la emancipación de la clase trabajadora, ¿cómo decía Marx? que llegaba. Decía muchas cosas. No sé qué. ¿A qué? ¿Del cielo hacia la tierra o al inverso? Sí. No recuerdo. Una muy linda frase de Marx. Tomar el cielo por asalto, decía. Una hermosa frase del barbudo alemán, sí. Para mí va a llegar del cielo hacia la tierra. Por eso entró por la terraza. Como tonto. Muy bien. Tome la terraza por asalto. Permítame darle la mano. Finoli. Y 3 años de gobiernos constitucionales, torturando, asesinando y desapareciendo a los y las jóvenes de nuestros barrios. No es violencia institucional. Es represión estatal.

Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Más adelante vamos a estar explicando un poquito los audios, a los audios de nuestro homenaje a Momo. Al rey Momo. Al rey Momo. Porque ahora ya tenemos en línea a una profe del EMET número 3, allí en el distrito escolar 19, en zona sur de la ciudad de Buenos Aires, a propósito de una obra de teatro que se va a estar... mostrando este fin de semana, ¿sí? Foto de señoritas y esclusas, si no me equivoco. La saluda, Griselda. ¿Qué estás, Griselda? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, perdón que te interrumpa. Contanos un poquito en qué consiste esta obra de teatro, que no es una obra de teatro en un marco convencional, sino que tiene algunas particularidades interesantes e importantes. Mirá, la obra, en realidad el contenido de la obra es habla sobre la invasión yanqui a Panamá, que no difiere mucho de la invasión que sufrieron todos nuestros países, y hace referencia a eso. Le escribe un dramaturgo argentino que se llama Aristides Vargas, que está exiliado en el Ecuador desde la dictadura, que tuvo un hermano preso en Rawson, ambos de Mendoza. Y en realidad, digamos, el contexto de la obra y el motivo de la presentación es que nosotros la hacemos en solidaridad con las víctimas de la violencia institucional y social, algo que nosotros venimos como discutiendo, planteando, problematizando, sobre todo porque la mayoría de las víctimas en el Bajo Flores de este último periodo no solo han sido en manos de la policía, de la gendarmería y de la policía federal, sino también del narcotráfico. Lo que nosotros estamos planteando, problematizando básicamente, es que de algún modo la zona se dejó liberada para que exista una especie de autorregulación, donde los únicos que terminan siendo víctimas de esa autorregulación, que el Estado de algún modo... por omisión, por complicidad, estuvo proponiendo durante todo este tiempo, son los pibes. De hecho, nosotros tenemos un número importantísimo de pibes, alumnos y exalumnos de la escuela, en promedio entre 15 y 18 años, muertos en estos últimos 7 años en el marco de enfrentamientos con el narcotráfico. Cuando decís nosotros, estás hablando del grupo teatral, ¿o formás parte de algún otro colectivo que trabaja de algún modo con esto que está sucediendo, entre otros lugares, allí en el Bajo Flores? Mira, nosotros formamos parte de un colectivo, en principio, digamos, esto se inicia con la muerte de Gillo, que era un exalumno de la escuela, muy querido por muchos de nosotros, que lo matan de 28 tiros. Continúa con el asesinato de Miriam, que es su mamá, que la matan de 12 tiros en abril del año pasado. Justo habíamos hecho, o estábamos presentando la obra, esta misma obra, en solidaridad con Miriam, que estaba internada en ese momento en el Pinheiro, y se muere al día siguiente. Esto es abril del año pasado, y quedaron Lucas y Kiara, que son los hijos y los hermanos de Gigi y de Miriam, solos, digamos, sin ningún tipo de estructura, ni dispositivo, ni estatal, ni, digamos, que pueda contener esa situación. Por eso nosotros hacemos fundamentalmente la obra en solidaridad, y también es muy probable que planteemos algún tipo de debate a los compañeros y organizaciones que se acerquen, sobre todo porque la hipótesis que nosotros tenemos es que si se avanzó tanto, digamos, y esta lógica está tan arraigada, es, no solamente por la complicidad del Estado, sino además por miedo, por lo que sea, digamos, por un silencio bastante elocuente de las organizaciones más territoriales, digamos. Griselda, ¿qué tal? Matías te saluda. Hola, Matías. Bueno, nada, en relación a lo que contabas recién de los niños, hoy en que, ellos están bajo el cuidado de quién? De ellos mismos. Porque no tenemos muchas opciones. O sea, si nosotros fuésemos otras personas, deberíamos judicializar la situación con todo lo que eso significa, implica, ¿verdad? Perfecto, perfecto, entiendo. Con lo cual, digo, ninguno de nosotros está dispuesto a someter ni a Kiara ni a Lucas a esa situación. Están viviendo Lucas, que tiene 20, y Kiara, que tienen 10, solos, porque además lo que pasó es que en el verano se muere el Tugu, que es la pareja de Miriam, con algún seguimiento bastante irregular de, digamos, de nosotros, que imagínate que digamos, la conexión arrancó por la muerte de Sillo y terminó en esta tragedia que estoy relatando. Claro. Eso. Viendo con los compañeros del barrio, con el Bachi, digamos, con los compañeros del Bachi, con el colectivo Juguete Rabioso, que es el grupo de abogados que nos viene trabajando en el Bajo hace mucho, con algunos profes, con los maestros de la escuela donde va Kiara, armar un dispositivo solidario, pero nada más que eso. Porque bueno, porque hasta ahí es el acompañamiento y la intervención que nosotros podemos tener. Bien, Griselda, bueno, te agradecemos la comunicación. Y bueno, te dejamos estos últimos segundos para que nos digas dónde es la obra, a qué hora va a ser. Y bueno, ojalá que se acerque muchísima gente allí a verlas y además a dar una mano. Dale, te agradezco un montón. Adelante. Bueno, la obra es en Avellaneda 654, es la zona del Caballito, ahí donde está el Cid Campeador. Es la casa de unos compañeros que son los del Bachi y el Bajo, unos compañeros que trabajan hace un montón. Es a las 21 horas, la idea es acercarse, disfrutar del espectáculo. No vamos a cobrar entrada, precisamente porque entendemos que por ahí, planteando una gorra solidaria, quizá juntamos un poco más de plata. Y después es muy probable esto que contaba, que bueno, que podamos discutir, charlar, armar un debate, sobre todo para, digamos, avanzar en una línea de lucha y de pelea que trascienda ampliamente, por lo menos en este contexto, en este territorio, en el Bajo Flores, el tema de la violencia entendida solamente como la que ejercen las fuerzas represivas, y poder ampliar este concepto hacia todo lo que implica la autorregulación y la violencia paraestatal. Gracias, Griselda, un gran abrazo. Bueno, dale, gracias por el llamado. Chao, hasta luego. Bien, entonces el viernes, dentro de dos días allí en Caballito, para los que no conocen, es donde estaba Huerta Orgásmica. Podemos estar repasando bien Avellaneda 654, 21 horas. Entrada libre, con todo el aporte que los que allí se acerquen puedan hacer para colaborar con esta niña, con su hermano, que han quedado en esta situación en la cual... Nada, me parece que si el compromiso es serio, como lo planteaba Griselda, vale la pena tomar otra opción que no sea la estatal. En el contexto en el que estamos hoy, ¿no? Lamentablemente. Uno desearía que haya otras herramientas u otras formas de poder darle una contención a un niño que atraviesa por todo esto, pero me parece, lamentablemente, creo que es la mejor opción o la mejor decisión que han tomado Griselda y sus compañeros para poder acompañar a estos chicos. Exactamente.

que podés comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Está la nueva página de Radio Zona Libre en Facebook. También puedes hacerlo por nuestro Twitter, @rzonalibre. Y bueno, ahí el Pulpo, Rodri, Natacha, Ani van a estar contestando o vamos a estar leyendo cualquiera de tus inquietudes. Y bueno, teníamos algunos datos para sumar y aclarar al audio en honor al Rey Momo que utilizamos de apertura editorial, ¿no, Rodri? Exactamente. Los audios pertenecían, eran básicamente tres audios, tres lugares distintos. El primero, me imagino que los oyentes lo habrán reconocido rápidamente, fue hace muy poco. Fue en la conmemoración en el microestadio de Ferrocarril Oeste, que se hizo el día lunes por el 1 de mayo, donde estuvo Mauricio Macri hablando, y a su lado el acto del peronismo. Claro, el acto del peronismo, junto a uno de los dirigentes sindicales que lo apoya abiertamente desde hace rato, que es ni más ni menos que el inefable Jerónimo Momo Venegas, ¿sí? Allí, y le tiró varias flores. Se siente bastante apuntalado Mauricio por Momo, ¿no? Sí, gracias, sí, por sí, empujar sí. tanto. Gracias por empujar tanto, sí. No fue bien, le dijo ahí elípticamente. Imagino que el Momo será de Boca, ¿no? Porque dijo, ayer no fue bien. Siempre tiene que hacer esos chistes de su equipo de fútbol, que parece que no tiene otros. No tiene, son estúpidos y son repetitivos, siempre sobre lo mismo. Bueno, el segundo audio que escuchábamos... Aparte de los soldados, no lo parieron, jugando al fútbol es asqueroso. Lo más asqueroso que se vio en la faz de la tierra, sobre la faz de la tierra. Voy a tomar... El momento de Horacio Pagani... Los soldados, no lo parieron, es excelente. Momento Horacio Pagani de Daniel Magno, aquí desde afuera. Muy bueno. Y tenés razón, es verdad. El segundo video que escuchábamos era un tráiler con esa voz gomosa, ¿no?, que aparecía. Un tráiler sobre la presentación de un libro que escribió el señor Roberto García Lerena, que se llama Venegas, el Momo, tiempo de fe para una política popular. Y en la tapa, mire, señor Bregante, ¿quién aparece con el Momo? ¡No! Hermoso. De para... Pop Hot Dog, el padre Francisco, Panchito, les hago la traducción, pues estamos haciendo un curso de inglés intensivo. De Pop Hot Dog. Exactamente, que bueno, en el tráiler se miran con amor ahí con... Sí, bueno, de hecho en el tráiler que yo lógicamente no lo usé todo, pero dura 8 minutos, aparece una referencia al Papa Francisco en su encuentro que tuvo luego de que Bergoglio se convierta en Francisco I, creo que es. Y el último audio es el más interesante porque trata sobre un documental. Sí, un documental que se llama Las Cáscaras Rota, que puede verse en YouTube, ¿sí? Se consigue. Es un documental que se estrenó hace un año, en mayo del 2016, casi un año, que trata sobre una denuncia que se hizo sobre una empresa llamada Nuestra Huella Sociedad Anónima, que trabaja en Pilar, donde se denuncia la muerte de un niño de 6 años a causa de los agroquímicos utilizados en esa empresa. Es una empresa avícola que depende de otra empresa mucho más grande que se llama Ovoprot, que es la que compró Cresta Roja, ¿sí? Y además de involucrar, por supuesto, a esta empresa que labura en el campo y con todo lo que se sabe del trabajo en el campo y el trabajo infantil, también evidencia la complicidad de delegados de Huatre y de Jerónimo Momo Venegas, este muchacho que escuchábamos que tan tiernamente empezaba a trabajar de chiquito, bueno, en Quequén. Bueno, este caso saltaba, lo que contabas recién de Cresta Roja, era hará 5 años atrás, más o menos 6, no recuerdo el nombre del chiquito, que hubo un juicio que terminó en la nada, ¿no? Exactamente, es el mismo, es Ezequiel Ferreira. Ezequiel Ferreira, ahí está. Llama el nene, fue conocido. Fue conocido. Fue desestimada la denuncia, la familia recibió amenazas. Destapó una olla que era el trabajo esclavo que había en un montón de campos. Empezaron a aparecer casos tras otros de familias sometidas a la esclavitud en campos a lo largo y ancho de todo el país. Caso testigo de estas prácticas de los dueños de los campos en connivencia

y que tus instituciones no cumplen con sus fines, y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. ¡Luciano Arruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Las madres luchadoras! ¡Ahora y siempre! Zona Libre. A veces creo que no debí enseñarte a soñar. Enseñarte a soñar. También por haberme enseñado a no ser tan egoísta, por llevarme a tantos lugares en donde descubrí que hay muchos lucianos. Muchas Mónicas y muchas Vanessas. Si uno mira la tele, comprueba lo que decimos. Morocho, visera y cumbia, sinónimo de peligro. Jóvenes estamos tildados de ser el nuevo enemigo. No me verán bajar los brazos, me verán de pie. Estoy orgullosa de ser Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano, la abuela Arruga. Parí un argentino negro que no quiso robar para la policía. Mira la tele, comprueba lo que decimos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Volvemos con más desde afuera, llegando a la parte final del programa. Y bueno, comentábamos semanas atrás de una actividad. En realidad es una actividad que se hace a nivel mundial. El primer sábado de mayo se da en muchas ciudades y en muchos países del mundo la marcha mundial para la legalización de la marihuana. Y bueno, particularmente este es un año fuera de lo común aquí en Argentina, debido a leyes que se han votado en los últimos meses y debido a todo un movimiento de cultivadores y de familias que se han puesto en la lucha por la despenalización, se han puesto al frente en relación a lo que tiene que ver con el cannabis medicinal. Y bueno, parte del colectivo de familiares y amigos de Luciano Arruga, con nuestros compañeros y compañeras Nadia y Fermín de allí de Neuquén, van a estar participando el sábado en la actividad que se va a realizar en Neuquén Capital, si no me equivoco, haciendo una radio abierta. Y para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Nadia París. Nadia, buenas noches. Matías, Rodrigo, te saludamos. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, nada, contanos un poco cómo viene la organización con los canabicultores de Alto Valle y las diferentes organizaciones que van a estar participando el sábado en la actividad. Sí, bueno, más allá de que es una convocatoria mundial y que, bueno, nosotros hemos adherido acá en Neuquén al la manifestación que el conjunto de las organizaciones canábicas en el país han resuelto en conjunto en cada lugar en el que se pueda salir a la calle. Bueno, acá junto a canabicultores del Alto Valle, pacientes, usuarios medicinales de cannabis y, bueno, Radio Zona Libre, familiares Arruga, de familiares y amigos de Luciano Arruga, estamos convocando a la movilización para las 18 horas, pero previamente a las 16 vamos a hacer una transmisión en vivo por la página de familiares y amigos de Luciano, una transmisión especial donde, bueno, realmente estamos preparando en conjunto con los compañeros de canabicultores del Alto Valle una producción muy interesante. Vamos a charlar con médicos, vamos a charlar con abogados, con agrónomos, con representantes de organizaciones importantes como la JAIS, THC, vamos a tratar de hablar con Adriana Funaro, que es una usuaria medicinal que compartía aceite y hace muy poquito ha quedado libre porque estuvo presa durante más de 2 meses. También vamos a hablar con la compañera de Córdoba, a la que la justicia ha resuelto devolverle el aceite medicinal a sus pacientes. Y bueno, nos parecía muy importante hacer eje, y en esto va nuestra participación, hacer eje en lo antirrepresivo, en lo grave que es que el Estado esté gastando de su pecunio para perseguir a gente que consume marihuana o que la usa con fines medicinales. Nos parece importantísimo dejar a la luz la cantidad de gastos que existen en eso, y que nos parece una vergüenza que a esta altura un juez federal haga movilizar todo el aparato del Estado para perseguir a una persona que planta plantas de marihuana. Así que eso es por un lado, y por el otro, el trabajo de la radio trata de ser el mismo de siempre, de romper los cercos comunicacionales, que la gente realmente pueda conocer las bondades que tiene esta planta, más allá de todo el estigma que trae encima hace tantos años y de la ilegalidad que hoy permanece en el Código Penal argentino. Y junto a la gente acá en Neuquén nos venimos movilizando hace tiempo, porque hemos logrado grandes avances en esto de que se considere el uso de la marihuana no como una droga peligrosa, sino más bien como la decisión individual de cada uno de sin joder a ningún tercero, poder consumir esta planta y poder cultivarla. Nadia, en esto, bueno, con Nati estuvimos ahí en el verano visitando algunos barrios y algunos vecinos que están comprometidos con la causa, de esto que hablabas, ¿no? De lo que tiene que ver con los derechos individuales y esta estigmatización que hay con el cultivo de la marihuana, y sobre todo en esto de mover el aparato del Estado para un cultivador que está tratando de generar una medicina para buscar una respuesta que la medicina tradicional no le está dando. O no le puede dar. Y en eso viene también el trabajo solidario de los vecinos, que ahí se veía, bueno, se ve claramente, ¿no? En esas regiones más tranquilas, en esos barrios más tranquilos, hablo de lo que nos toca vivir aquí en el contexto de la capital y el conurbano, donde aparece como una solución que, o una posibilidad de un paliativo que no lo da la medicina tradicional. Es así, tampoco no es un hecho menor, más allá, o sea, es importantísimo esto de la solidaridad, porque creemos que si mucha gente pudo llegar a la medicina fue porque hubo usuarios de cannabis y cultivadores que ayudaron, que se preocuparon por conocer, por informarse acerca de las propiedades de la planta, y ayudaron a muchísimas familias a poder acceder a ellas, aunque fueran familias de muy bajos recursos. Y bueno, eso es algo que nos parece que es importante para seguir difundiendo, porque queremos que se siga conociendo y que mucha gente más, sobre todo la gente mayor y los niños, puedan seguir teniendo acceso a este tipo de medicina, que realmente quienes tenemos familiares que la consumen con enfermedades graves sabemos que es maravilloso lo que les sucede en su vida una vez que empiezan a elegir este tratamiento por encima de los tratamientos tradicionales, que generalmente son muy nocivos y deterioran un montón el organismo. Así que bueno, eso por un lado, y después por el otro remarcar esto de que realmente que se persiga hoy a los cultivadores de marihuana, cuando vemos problemas del delito organizado, del crimen estatal, uno de sus brazos principales es el narcotráfico, y tiene todo un aparato represivo y un aparato corrupto en su entorno, nos parece también bueno visibilizarlo, porque ese es el aparato que se llevó a Luciano y es el aparato que se lleva a tantos pibes todos los días, el que está funcionando con estas mafias, y cómo se corre el eje entre justamente estas mafias organizadas del propio Estado, y cómo se corre el eje de la persecución sobre el narcotráfico a la persecución del usuario de cannabis o el usuario personal de cualquier tipo de sustancia. Sí, bueno, justo en el bloque anterior hablábamos con una compañera de una organización de colombianos que se llama Tinto y Mate Resistencia, que residen aquí en la Argentina y que se habían solidarizado con los familiares de las víctimas de Pergamino, dado que uno de los chicos que asesinaron ahí en la comisaría primera era de nacionalidad de, colombiana, y justamente dentro de la estigmatización que hablábamos, no solo de los consumidores y de lo que pasa individualmente, ¿no?, de esta cuestión, ¿no?, de generar una visión, digamos, mucho más grande de la que realmente es, digamos, el consumo personal transformado en una figura de narcotraficante, nada, de tintes hollywoodenses, cuando en realidad de todos los que manejan y terminan moviendo lo que tiene que ver con el negocio del narcotráfico, están no por fuera, sino más que apañados y contenidos por el brazo estatal y de la ley para que nada le suceda, ¿no?, y siga funcionando ese negocio. Sí, totalmente. Por eso nos parece muy válido, siempre nos parece muy válida la lucha de la organización para cualquiera de estas cuestiones que uno necesita transformar. Pero bueno, particularmente con todo este estigma, demonización que viene por parte de las propias instituciones estatales, es muy importante salir a la calle, poner la trucha, desmitificar todo lo que hay, todo lo que hay generado desde los medios masivos de comunicación, incluso para demonizar a la planta. Y bueno, en eso estamos y esperamos hacer una buena tarea. Los invitamos a todos los oyentes de la radio a que este sábado a las 16 horas se vuelvan a sintonizar a la radio de familiares amigos Luciano Arruga, porque creemos que les va a gustar el laburo que vamos a hacer ahí. Bueno, Nadia, te mandamos un saludo acá a todas las compañeras y compañeros, y vamos a estar ahí el sábado atentos a lo que esté pasando con la transmisión. Bueno, un abrazo grande a ustedes y siempre muchas, muchas gracias por estar atentos a todo lo que sucede por acá. Un abrazo. Hablábamos con Nadia París, compañera de Familiares y Amigos, Alto Valle. ¿Perdón? Tiene la palabra, señorita. ¡Qué seco! Bueno, vamos a humidificar un poquito más aquí en el estudio para que haya el grado de humedad necesario que la operadora crea que tenemos que tener, ¿no? O tal vez poner algunos cubos de azúcar para endulzar un poco más el trato en el aire y demás. Y bueno, Nadia nos estaba contando allí junto a Fermín y a otros compañeros y organizaciones de cannabis medicinal. Van a estar el sábado de las 16 horas transmitiendo la actividad que va a suceder en Neuquén. Más que, como decía Nadia, más que en el contexto de la marcha mundial por la despenalización de la marihuana, en lo que tiene que ver particularmente con los que son los usos personales, individuales, recreativos, y con lo que tiene que ver con el cannabis medicinal. Ya volvemos con más desde afuera para darle cierre a este programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. ¿Sabías que la policía de Macri va a juicio? 10, 12 y 15 de mayo, juicio oral y público a la Metropolitana. En la madrugada del 13 de marzo de 2013, la Policía Metropolitana, con apoyo de la Federal, realizó una feroz represión en las inmediaciones de la Sala Alberdi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tres manifestantes resultaron heridos con balas de plomo. El próximo 10, 12 y 15 de mayo se realizará el juicio oral y público a la Policía de Macri. Demostremos que la represión es política de Estado. No podrán impedir que se conozcan los verdaderos hechos represivos contra comunicadores populares. Tiraron a matar, pero no nos silenciaron. Más información en juicioalametropolitana.wordpress.com.ar. Campaña del juicio a la Policía Metropolitana. Bueno, esperemos no estar tan secos en este final del programa. Estemos con un poquito más de calor, tal vez. Vamos a tener que... Amor, mucho amor. Vamos a traerlo ahí, al muñequito. Vamos a traer un muñequito de Delia que nos diga amor, mucho amor. Le mandamos un abrazo enorme y besos compañerísimos a Nadia, a Fermín, a Lifco. Están acá, Natacha se está abrazando ahora con Annie para mandar esa energía de cariño que queríamos darle a los compañeros. Y Dani también. Dani está besando la pantalla, una foto del IFCO en la pantalla de... Tiene desacuerdo con ese reclamo. Quiero decirlo al aire ahora mismo. Está muy bien, tiene todo su derecho. ¿Por qué no interviene Nati? ¿Por qué no intervenís, Nati, ahí? Usted también puede, ese cariño rebosante que le emana del cuerpo, lo puede lanzar ahí en el medio de la nota. Bueno, un tema que en realidad nos parece prudente tocarlo dentro de unos días, tal vez cuando pase un poco el tiempo. La semana pasada estuvimos parte del programa y veníamos las semanas anteriores abocados a acompañar la búsqueda de Araceli Fulles, que bueno, lamentablemente el jueves ya empezó a correr la noticia de esa persona, de esa mujer que habían encontrado. El viernes estaba la confirmación de que era el cuerpo de Araceli, y bueno, y todo lo nefasto que hay, ¿no? de siempre el manejo de los medios, la hipocresía de quienes dicen transmitir o querer comunicar o ser comunicadores, y todo el circo y la carnicería que hacen con el dolor de las familias, con estas personas que, como bien decía antes la compañera Andrea, tienen nombre, tienen una vida, son personas, por más que hayan muerto y que haya pasado lo que haya pasado, poco fue el respeto. Y para colmo tenemos en estas semanas también con... se dio en las últimas 24 horas una chica que estaba siendo buscada en Mar del Plata, que por Erika suerte, Romero. Erika Romero, que fue encontrada, que bueno, aparentemente no había sufrido ninguna situación de violencia, fue lo que primero que se pudo saber, y esto devino en una locura, en una estupidez social y una estupidez de las redes sociales, en la cual un montón de personas, un montón de personas que poco tienen de personas, que son imbéciles, fogoneando y tratando de poner algún prurito moral en cuál era el gasto que se había tenido que hacer para encontrarla y cuáles eran los motivos por los cuales ella no contestaba a su familia, ¿no? Que poco tienen que ver con todas las cosas que están pasando y cuando tienen juego todo el dolor que pasa a una mucho familia, que ver, ¿no? Tienen, Mati. Totalmente, ¿no? Dani. Verlo desde la ultranaturalización, ¿no? Que existe, ¿no? Sobre la violencia de género, los femicidios, ¿no? Para que ocurran cada 18 horas, tiene que haber una naturalización tremenda por parte, bueno, no solamente de los medios de comunicación que la facilitan, sino por parte de gran parte de la sociedad, ¿no? Y sobre todo de los varones. Totalmente. ¿No? Sí, sí, voy a hacerme eco esto que decís, Dani. Sí, los medios de comunicación y la sociedad en general tardan muy poco tiempo en ejemplificar por qué motivo se naturalizan. Apuntar a la víctima, ¿no? Exactamente. Lo que apareció, los discursos que aparecieron, no solamente en las redes sociales de personas desconocidas o anónimas, sino también de ciertos funcionarios públicos y de ciertos periodistas ante la aparición de Erika Romero, que estaba con un varón. Y digo, ¿cuál es el problema? ¿No? Misóginos, machistas. Tardan poco y nada en confirmar todo esto que venimos planteando de los medios contrahegemónicos cuando decimos, ojo con los discursos, ojo que tienen que ver. Es lo que llega a la superficie son los femicidios, pero por debajo hay un montón de cuestiones que lo sostienen. Bueno, ahí tenés. Sí, aparte también quisiera ver la posición de estas personas nefastas que hablaron en las redes sociales, porque acá tampoco se pone en juego el dolor de una familia, ¿no? Más allá de los motivos que no importan por los cuales haya podido comunicar o no esta chica con su familia, también es válido el derecho a la búsqueda que tenía su familia. Y nadie tiene que estar juzgando eso, ni opinando sobre eso, y sobre todo... Vos nombrabas algunos personajes y un personaje es un nefasto miembro del Frente para la Victoria, que es senador diputado nacional. No recuerdo el nombre, sí, que en su Twitter salió a cuestionar. Diciendo que estaba buscando fama con lo que había hecho, como si hubiera habido un planeamiento de no contestar estos llamados para que el nombre de ella se haga público. Sí. Una cosa... Que en lugar de sentar el orto y legislar, ¿no? contra las violencias, ¿no? que sufren las mujeres. Totalmente, Dani. Diciendo barbaridades, estupideces. Así que bueno, nada, este era un poco el cierre que queríamos dar. Necesitábamos hablar de esto porque nos parecía grave lo que había pasado hoy en relación a la aparición de esta chica que estaba buscando en Mar del Plata. Hay un montón de chicas que siguen desaparecidas, un montón de mujeres que están siendo buscadas por sus familias, por quienes las quieren, y que deben ser buscadas por toda la sociedad, porque esto es algo de todos y todas, y no solamente del Estado o el problema de quienes han perdido o no encuentran a sus familiares. Así que bueno, esperamos la semana que viene estar un poco más relajados en relación a esto, que no tengamos que seguir teniendo que lamentar estas pérdidas y estos hechos que lo único que hacen es profundizar el mal que se está generando en esta sociedad patriarcal. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Nunca seré policía de provincia ni de capital.